Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Estamos acá! Sí, sí, sí, sí, sí. Hola, hola, hola, sí, hola, sí. Hola, hola. Sí, estamos en el aire de Radiográfica. Hola, hola, hola. ¿Cómo le hola. Va? ¿Qué venía caminando diciendo hola, hola? Hola, hola, hola. Yo creí que venía saludando gente. Puede ser. ¿Cómo anda? Bien. Qué linda noche. Que es como una noche de verano. Yo me levanté hoy a las 8, póngale. Y salí a la calle, estaba el solcito saliendo. Qué lindo. Y era como la primavera, ¿vio? Sí. Es como la primavera, sí. Sin tanto Dani. Abrigo hoy, ¿no? Claro, estamos más en remerita. Más livianito. Acá adentro, además, Gabriela nos dejó el calorcito del... El calor de los chinchulines. ¿De lo que? ¿De los chinchulines? No, los chinchulines de Gabriela. ¿Cómo nos va a dejar el olor de los chinchulines de Gabriela? Escúcheme una cosa. Olor, ¿qué no programa dije? Nos dejó Gabriela, ¿no? Sí, calor, dije, no dije olor. Calor y fiesta. Bien, muy buenas noches. Esto es Para Dónde Corre 126. Un programa hecho... Con amor. Con amor. Ay, veo que se cumplió un aniversario de... Sí. De la grabación... De varios discos. De varios discos. De varios discos. Entre ellos, Valentín Alsina. Hace 25 años. Dos minutos grabó el disco Valentín Alsina. También. A mí que me gusta de ese álbum es Amor Suicida. ¿En serio? Ella se vendió. Ella se dejó. No, ese es otro. No lo conozco. Estaba, qué bien que lo escucho. Estaba. Por Dios. Bueno, empecemos bien. Este programa de miércoles. Que sería el programa 126, que 126. Estamos acá en la gráfica. ¿Cuánto tiempo? Muy diezmado el equipo hoy, ¿eh? Queremos decir que nuestros compañeros tuvieron problemas. Por ejemplo, Facu todavía está llorando en Córdoba. No. Porque vio la derrota de Boca ante el Matador de Victoria. Y se quedó allá llorando. ¿Usted se va a quedar ahorcado con el auricular? Bájese de arriba de la mesa y dígame... ¿Qué está haciendo, Dani? Yo todavía estoy gritando los goles de Tigre. Sí, qué grande. Está subido a la mesa y gritando. ¿Usted sabe que Fede González, el que hizo el primer gol, era de Independiente y que nosotros lo echamos por malo? No te voy a felicitar, Dani. No, no, no. Ahora no tenemos quien haga un gol. Pero bueno, Leito no vino porque se fue a... ¿A Cancún? A Cancún. Cobró una herencia... Él tenía un perro, sí, y lo aseguró al perro. Que descansa en Montaner. Claro, y lo aseguró. Y el perro se fue. Y se perdió. Y bueno, se y cobró el seguro. Cobró el seguro y con eso se fue a Cancún con una modelo se fue. Qué lindo, ¿cómo se llama la modelo? No, una modelo antigua. ¿Con M empieza? ¿Cómo? Michelle Neumann, ¿cómo me aquí? No, Moria Kazan. Ah, Moria Kazan. No. Imagínese lo ha leído con la altura que tiene Leo con Moria. Qué grande. Vi la pelea de Moria Kazan con, sí, con Romina Mangel. Resulta que Moria Kazan la acusa de que andaba con el director del Banco Central, sí. Romina Mangel. Qué puterío, ¿no? Pero bueno, no estamos solos. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gente linda, gente de La Boca, gente de Barracas, gente del sur, del norte. Salimos por todos lados. Estamos en todos lados porque en todo está la gráfica. Hola, Male, ¿cómo anda? Hola, hola. Hola. Ay, ahí me escucho mejor. Qué bien que nos escuchamos. Bien, muy bien en este día, esta noche. ¿Estás mejor? ¿De la gripe? Sí, sí, estoy mejor, sí, mejoré, sí, bastante. Yo digo, creí que no iba a venir también y que iba a quedarme hay solo. Mucha tos, hay mucha tos, todo el mundo con tos está. Alberto Fernández se fue a internar porque tenía tos. Y los médicos lo dejaron 48 horas. Usted fíjese lo que es la plata, ¿no? Porque, por ejemplo, famoso. Yo tengo tos y lo único que tengo es capaz que alguien me receta un. Ni lo atienden en la guardia, si tiene tos. Claro, un Vic de esos 47. ¿Cuánto sale el Vic ahora? ¿Qué sé yo? Pero y debe estar como 50 pesos. Estoy hablando del té. Del jarabe. Sí, ah, del té. De Vic, claro. 50 pesos y, debe estar. Claro, y Alberto Fernández va y de repente lo. Lo dejan 48 horas. Pero además bueno, pero es un candidato a presidente. Claro, es verdad. Un presidente casi ya. Hubo elecciones. No, todavía es candidato. No nos adelantemos. Un candidato. Ahora vamos a hablar de las elecciones. Yo fui el sábado a la mañana a hacerme análisis de sangre, a ver si estaba todo bien. La mujer, la enfermera, una gran compañera, no me encontraba la vena. ¿Sabes qué? Me dice, a usted lo hicieron al revés, me dijo la señora. Dice, tiene las venas al revés. ¿Sabe dónde me sacó? De arriba del codo me sacó sangre, de por acá. Sí, no tenía sangre. Sangre sí, no tenía ¿cómo venas. ¿Cómo no vas a tener sangre, Dani? Claro, así que bueno, así que ya estamos acá armando. Y Carlitos, faltaba Carlitos. Carlitos, el hombre de Chicago. También, el hombre que se tiñó el pelo al estilo Chicago. De verde, claro, de verde y negro. Y increíble, claro. Se lo llevó Patricia. Tampoco Bullrich pudo venir porque se fue a Santa Teresita él. Vio que Santa Teresita, muy lindo Santa Teresita. ¿Vieron que hubo un robo en Santa Teresita? Mis primeras vacaciones fueron en Santa Teresita, ¿sí? Muy lindo. ¿Vieron que hubo un robo en Santa Teresita y lo filmaron y era un señor, una señora con un bebé que fueron a robar? Tiraban el bebé, las cosas que robaban por arriba de la pared, todo filmado, increíble, increíble. Era para como pantalla. Pero bueno, veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué cosas pregunta pasaron? ¿Qué te ha pasado, Marcelo? Pasaron cosas. Sí. Bueno, a ver qué cosas pasaron. Falté a misa. Eso fue. ¿Y eso lo convirtió en? No, no es muy grave. Tengo un mañana para. ¿Tiene para pedir perdón? Tengo para pedir perdón. ¿En que te tiene que confesar para me confesé pedir perdón? La semana pasada. Oh. Usted dice, yo vengo a confesarme, padre, porque he pecado. Y cuando le dice, ¿qué me hizo? Falté a misa. Entre otras cosas. Yo le digo que yo hace creo que 35 años no voy a misa. Mucho ¿y la misa ricotera, Dani? No, ahí fui el año pasado. Pero lo que yo qué le pregunto es una cosa. 35 años sin ir a misa, ¿es mucho pecado o poco ¿cuánto? Pecado? No. 35 años. O sea, hace 35 años que no prueba una hostia. Hostia. Una hostia. Mi abuelo era español y decía, que te meto una hostia. Que todas las hostias son hostia, iguales. Dijo. O hay algunas más ricas que otras. Y yo pues no son ricas de por sí, pero digo, todas son iguales o algunas más gruesitas. No, hay más algunas que las hacen carmelitas descalzas, que se van a las iglesias, sí, y el sacerdote te da un pedazo de esa hostia que está muy bueno. Y lo bendice. Y lo bendice. O sea, que justamente por animal que soy, iba a preguntar quién hacía las hostias. Si hacían en cada iglesia o se compraban en algún lugar. Las multiplicaciones de los panes están. No, bueno, eso es otra cosa. Pero la hostia. Pero la hostia. La fabricación de la hostia redonda, ¿quién la hace? ¿Las carmelitas? Tendría que preguntar eso. No sabemos. No vamos a hablar sin saber. Sin saber, porque no vamos a está bien. Tendríamos vamos que a hacer averiguar una... y después lo vamos a chequear. Tendríamos que hacer una sesión en este programa que se llame Hablemos Sin Saber y mandar fruta. Pero bueno, ya lo vamos a pensar. Es una idea. Puedo venderla también a la radio, la idea. Un programa que se llame. También eso. Tenemos el horóscopo. No sé si lo quieren leer. El horóscopo, sí. Después lo leemos. Estamos en Sagitario por ahora. Bien, seguimos en Sagitario. Veníamos bien, pero pasaron cosas, Malena. Pasó la flexibilización laboral. ¿Por qué hay como una especie de semi-flexibilización laboral todavía encubierta? Yo creo que sí. Yo creo que están intentando con todo. Lo que pasa es que está perdiendo fuerza día a día este gobierno. Entonces, pero están buscando la forma de instalarla. Flexibilizar, claro. ¿No? Porque digo, los contratos así por tiempo determinado. La precarización en los sueldos. los altos índices de inflación, que no son acordes a lo que ganan los trabajadores en este momento, el que te quieren hacer creer que aún son dignas estas condiciones de trabajo cuando las no. Las necesidades básicas. Digo, este no es un programa político, pero hacen cada cosa que terminamos hablando de esto porque ahora en vez de dar un incentivo al que quiere comprarse un auto, no se lo dan a las concesionarias. O sea, vos compras un auto, perdón, a los fabricantes, vos compras un auto y le pagan a ellos encima. Pero bueno, Alabaña dice que le ofrecieron 8 millones de dólares para que se junte con el PRO o que no se presente. No, Massa no sabemos todavía. Pero no hablando entiendo, de Massa, hubo elecciones. Hubo elecciones en San Juan y ganó Uñac. Uñac. 54-55% de los votos. En Misiones, el 70% de los votos sacó el Frente Opositor al Gobierno Nacional, que es una mezcla de peronistas, Frente Renovador, partidos vecinales. Ganó el partido de gobierno, ganó el PRO en Corrientes las elecciones legislativas. ¿En Corrientes? Legislativas que vamos solamente a, provinciales. Que sí. Vamos a ir a Misiones en diciembre, si tenemos suerte. Si tenemos suerte vamos a ir a Misiones con Marcelo, ya lo decidimos. Vamos a ir a hacer el salto del tigre en la catarata, ¿no? No me joda, Dani, que... le da miedo, ¿no? Le da miedo, ¿no? No me da miedo. Me tiré de Mina Clavero en el Nido del Águila. En el Nido del Águila en Mina Clavero. Opa, qué lindo esa. Esa sí es muy linda. Difícil. Sí, sí, sí. Es como que volás. Por eso sí, lo del Nido del Águila. Ahora, ¿usted cómo sabe cuando hace ese salto si abajo no hay rocas? no lo sabes. No, pregunto en serio, porque es arriesgado. Sí, es arriesgado. Es que todo el mundo se tira y no tiene que ver, porque se tira mucha gente. Yo estaba en la cumbre. Sí, pero aparte son cortitas en la entre cumbre montaña y montaña de espacio. De la montaña. Y venían los gurises y se tiraron tum, tum, tum. Y yo no me animaba, estuve como media hora para mentalizarme. ¿Pero usted nunca nadó por abajo para ver si no había rocas? O sea, no hizo el camino. Es muy profundo, muy profundo. Hay bañeros, está bueno. Guardavidas, no se dice bañeros, porque bañero es el que limpia el baño. Sí. ¿O no? O, Emilio Dizzi. Se murió Emilio Dizzi. ¿Se falleció? Sí, se murió Emilio Dizzi. No lo quiero ni pensar, me pongo mal de pensarlo. Una condolencia a la familia. Claro, y a Doris del Valle. Está en el cielo. Está porque era tiburón, delfín y mojarrita. Sí. Sí, pero no era Emilio, dice. Esos eran los bañeros locos. Los bañeros más locos del mundo. Bien, decíamos que hace 25 años que se hizo el disco de Dos Minutos Valentín Alsina y con el tema principal es Ya no sos igual. ¿A qué ya no sos igual? ¿Perder la humildad vos, sí? No sé, ¿en qué cosas te parece que ya no sos igual a antes? Que antes, ponele que tenía más humildad y ahora... Ahora ya no, ahora sos perfecto. ¿Soy humilde? No sé, a mí me parece que sí. Sí. ¿Vos te considerás...? Trato de ser lo más humilde. Pobre no, una vez una chica me dijo, yo le dije, soy pobre. Sí. Me dijo, no, vos no sos pobre, sos humilde, me dice. Ah, bien. Ay, qué tierna. ¿Y qué hizo? ¿Le dio un beso? Ojalá. Ojalá. Ojalá que yo haga café. Hay que dar un beso. Claro. Qué lindo momento. Me involucró en ese momento. Y digo, ya hablamos alguna vez de esto. La falta del tiempo, ¿no? Porque ¿dónde hay que dar un beso? ¿Quién tiene ese tiempo? Para dar un beso, ¿no? No, porque usted dijo recién, ahí le tendría que haber dado un beso. Ahí la chica le dio el pie para dar un beso. ¿Y si te mete un cachetazo? No, pero uno sabe cuándo te van a meter un cachetazo y cuándo no. No sé, a mí me da miedo. ¿Qué te creíste? Porque eso es también. Sí, ¿qué también te creíste? ¿Qué te creíste? Sí. Y ahí fuiste. Bueno, ¿en qué cosa ya no es igual, Malé? Y creo que... uno va tomando más posiciones, está más segura de algunas cosas, defiende más algunos ideales, qué sé yo. Me parece que no es lo mismo. Me parece que también hay situaciones de la historia, de la vida, de la experiencia que te van generando otras posiciones. Como dice León Gieco, el que pierde la inocencia, ¿no? En igual ese el otro sentido... día me trataron de idealista y me dolió. No, usted no. No, yo no fui. Fueron otros. Nada, pero ¿por qué te dolió? A mí me parece que es hermoso un idealista. Me parece que horrible es este no tener ideales. No tener ideales. Sí. Gente que cree que todo está para qué luchar por algo, está todo terminado. Me parece que es hermoso tener ideales. Por lo menos soñar, que hay posibilidad de hacer algo distinto. Sí, siempre. Yo creo que. Pero lo de ideal positivo, ¿no? Lo de ideal negativo. No. El ideal positivo, claro. El ideal constructivo. El ideal constructivo. A mí me parece que los sueños. Eso está bueno eso que dijo Marcel. Ideal constructivo. Sí. A mí me parece que los sueños te tienen vivo, ¿no? Y me parece que el que pierde de soñar, de pensar en un futuro mejor, un mañana distinto, en que no tendría que haber ciertas cosas, porque hay gente que se acostumbra. Siempre para mejor. La otra vez conversaba con un amigo mío, con Alberto, que a mí a veces me da miedo pensar de qué lado. Un saludo, Alberto, mi tío. El tío Alberto. ¿De qué lado de la mecha te encontrás, como dicen los redondos? Porque nosotros siempre estamos de este lado, pero hay un montón de gente que piensa distinto, que dice, si este se está viviendo en la calle porque no hizo nada para estar mejor, o si come de la basura, bueno, porque no quiere trabajar. Digo, a mí me parece horrible esa gente. Y digo, ¿cómo esa gente? Esa gente no lo dice porque es moda, está convencida de lo que dice. Y es terrible. Es terrible que alguien pueda pensar eso, que porque vos tuviste suerte, porque la vida es eso, pero suerte. Somos una sociedad y estamos sumergidos en la sociedad. Sí, claro. A veces es suerte, a veces también es posibilidades, porque a veces no todos tenemos las mismas posibilidades. Claro, pero te quiero decir que vos, por ejemplo, vamos a sumar, a vos se te planteó una posibilidad. Sí. Y tuviste suerte que la viste, un poco con esto del beso que decíamos recién, lo viste. Si no lo ves y la dejás pasar esa posibilidad, ¿cuántas posibilidades puede tener? Y hay yo mucha le voy gente. A dar un beso. Después se lo doy. Pero ¿cuánta gente hay que no vio esa posibilidad que tenía y la perdió y quedó en un barranco, quedó, digo, en el barranco en el sentido que después subir es un montón? Sí. Por eso hablo de la suerte, del poder. Pibes que juegan muy bien al fútbol y tuvieron desgracia, qué sé yo, que el padre no lo llevó al partido que otro lo iba a ver. Y Dani, ¿nos podemos ir a un tema? Ya no sos igual, ¿ya lo pasamos al tema? No, ¿cómo lo vamos a pasar? Si estamos hablando. ¿Cómo se llama el tema que está ansioso? Ya no sos igual. Por eso, ya no sos igual. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Ya no somos iguales. Pero somos mejores. Vamos a escuchar un temita, 2 minutos, 25 años de Valentín Alcinar. Hermoso tema. Qué lindo divino. Tema. ¿Cómo me gustó ese temita? Tenemos mucho, mucho para hablar. El día lunes fue la marcha multitudinaria verde, la marea verde violeta. Por la ilegalización, ¿no? No. En contra de los femicidios y la violencia machista. El lunes a la tarde se hizo la marcha para repudiar la violencia machista y los femicidios. ¿Saben cuánto ya llevan en el año? No. 133 víctimas. Es increíble la cantidad. Asistieron agrupaciones estudiantiles, sociales, feministas, sindicales, políticas. Comenzaron a marchar con mucha festividad, ¿no? Con respeto, pero sin olvidar el objetivo de lo que se pedía en esa marcha. Objetivo, ¿verdad? Y trabajo. Te quedó eso, ¿eh? Sí. Te quedó para mucho tiempo, bien. Bueno, en la reja del Congreso quedó la bandera con las fotos de niñas y mujeres que fueron asesinadas en los últimos años. Mm. Así que podemos ir y ver un poco. Y ver, sí. Fue muchísima gente, la gente caminó después hacia Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo. Fue que se vio una fiesta, la verdad. Yo estuve por ahí, la verdad que re emocionante. Sí, muy emocionante. Se vio una gran fiesta. ¿Qué cosas no perdonarías, Marcelo? Eso es lo que estaba pensando. Por ejemplo, yo no le perdonaría que no hable al micrófono. Ahora Dani, sí, no me lo volvió. Perdoná, es que se lo baja el micrófono. Y no sé, algo muy extremista no quiero tomar, pero... Sí, hay cosas que son terribles y que sabemos que no perdonaríamos, sí, pero... A ver, y no perdonaría... No justifico la traición, pero no perdonaría la traición. No perdonaría una traición. Está bueno, está bueno. Algo así. Usted, Male. Sí, bueno, me sacaste la palabra, Marcelo. ¿Qué? ¿La traición? La traición. Yo no perdonaría la traición. Y no hablo solo de la traición hacia la infidelidad, ¿no? Sí. No hablo de eso. Hablo de las traiciones. De las traiciones que. De sentimientos también, ¿no? Sí. Y la violencia. Son dos cosas que no perdonaría. Bien. O sea, me parece que frente a esas cosas ya no hay más posibilidad de diálogo. Sí, yo también pensaba en algo de la traición, ¿no? La mentira. La mentira también. La mentira también es terrible. Igual yo a usted lo veo, Dani, muy sincero, muy bien. Muy, sí, siempre, sí, yo odio... hablando con la verdad y... Odio mentir, Ahora, hay que ser memorioso también, ¿no? Para mentir. Porque imagínese que uno no es memorioso... Sí, se pisa, y ¿no? Y miente todo el tiempo. El olvido. Ojo que hay gente que es mentirosa crónica igual. Sí, hay gente que miente. Pero yo pensaba, digo, a mí no me gusta que me mientan, no me gustan las traiciones también. Entonces no miento y no traiciono. A veces uno... por no lastimar, y no hablo no es que miente, pero omite la verdad. Omite la verdad. No lastimar, qué sé yo, viene una señora con un bebé y dice, mirá qué lindo mi bebé. No me puede decir, no, señora, la verdad que no es lindo. Eso es lastimar. Entonces, sí. Oculta la verdad y decir, sí. Qué lindo este bebé. No, ni siquiera se decís lindo, decís no, sí. Ajo. Claro. ¿Y Camila? En los ojos. Nah, fue un chiste para ser gracioso. Tiene. Pero digo, hay veces que uno no lastima al otro al pedo. O sea, yo no le voy a decir a usted algo que lo va a herir pudiendo no decírselo. Y somos humanos, nos entendemos. Dani. Exactamente. No somos perfectos, somos humanos. Exactamente. Creo que tenemos que ir a una tanda, Manu Rivas, que nos está operando después de su operación. Saludo, ¿no? Se está recuperando. Sí, tiene todo bien, todos Manu. Los 10 días. El 10 días, no, 10 dedos. Vámonos ahí a la tanda. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Sumate a la red compañera. Sumate a Radio Gráfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Estamos transmitiendo en vivo. Transmitimos para Radio Gráfica. Radio Gráfica presente. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Gráfica. Ahí nuevamente avanza la infantería. Radio Gráfica. La policía de la ciudad. Están pegando. Sale a la calle. En este momento están llegando los camiones. Vamos y los por Radio Gráfica cubrir. No estás sola. No estás sola. FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. FM 89.3. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Si querés tener nuevas experiencias, escúchanos y sabrás para dónde corres. ¿Y vos? ¿Para dónde corres? ¿Cuántas cosas perdimos? ¿Cuántas cosas perderemos? Y estos 4 años nos han dejado huellas y marcas en nosotros. De todo tipo. Claro, en la economía, en lo social, en lo... En los colores. ¿Sabes qué le iba a decir eso? En el imaginario, sí, ¿no? Sí, ¿sabes que hoy a la noche me estaba vistiendo, no? Sí, sí. Bueno, me bañé, me empecé a perfumar y dije, ay, ¿qué me pongo? Y a mí me encanta el amarillo, la verdad que es un color lindo. Es muy lindo, le queda muy bien. Yo tengo muchas cosas amarillas, pero hace mucho que no las uso. Y cada vez que me tengo que poner algo amarillo, tengo que hacer un ejercicio de reflexión. Nos han robado el hoy amarillo. Hoy me puse un pullover color amarillo. Es lindo, Y dije, no me pueden robar también el color amarillo. ¿Quiere que le cuente algo que me pasó con el amarillo? Fui a la colocación de una baldosa en conmemoración de un compañero detenido desaparecido. Vi esas baldosas que se ponen en las calles. Y se hizo toda una intervención con colores en pañuelos. Después de la colocación de la baldosa. Entonces cuando iba a tocar el amarillo, porque la verdad que me gustaba. Sí. Y dije, ah, no, este es el color del pro. Y la persona que era el artista que estaba haciendo la intervención me dijo, es el color de Van Gogh. Me dijo, estos lo robaron. ¿No? ¿Cómo? La oreja de Van Gogh no es. No, estos lo robaron. Así que eso también es muy loco e interesante, ¿no? Cómo se adueñaron de eso. Se adueñaron de nuestras ideologías, de los globos. Antes los globos, cuando yo era chico, el globero era una fiesta verlo pasar. Sí. ¿Usted se acuerda de los globos que tenían como un cinturón de otro globo? Sí, sí. ¿Que era como un planeta? Me acuerdo. Como un Saturno, ¿va? Me acuerdo de los globos que hacían los payasos, ¿viste? Ah, la globología. No le diga payaso. Se llama globología. Globología. Es un arte hacer globología. Pero es re difícil inflar ese globo. Claro. ¿Cómo lo hacen? Sí. Por eso no se infla igual que cualquier globo. Y los que no saben muy bien inflarlo tienen un inflador. Pero si no, se infla de una manera especial que no es como el globo común. Sí, hay que. ¿Usted sabe? Tampoco. Claro. ¿Se acuerda del globo que tenía como 2 orejas, que era un conejo? Que vendían en el zoológico. Los de brillito. No, era un globo común que era como si fuera un conejo grande, sí, sí, así, con dos orejas. Lo vendían en el zoológico siempre. Lo mismo que este que le digo que era como un chato. Sí, lo vi. Hay un montón de globos también. ¿O no? ¿Se pueden usar los globos? Sí, sí, se pueden vender también. Yo veo en el parque que con los globos esos alargaditos hacen figuras y los venden bastante. Las venden caras, las espaditas. Además, todos los pibes quieren. Y después la apoyan en el piso y se explota. Hablando de globos, sí. si los inflas mucho, explotan. Y lo que explotó no es solamente una bomba, sino explotó en Chernobyl. Ah, eso, trajo un informe sobre Chernobyl. Un informe sobre Chernobyl, una planta nuclear. Una ficción que pone de manifiesto el peligro real, la mentira y la desidia de los políticos. Esto pasó en Rusia. En Rusia, sí. Exactamente. ¿Y van Netflix? A hacer una miniserie en HBO. Ah, en HBO, perdón. Ya cualquier cosa que pase, hacen una serie. Sí, sí. Ya no saben más cómo hacer series. Vi una serie muy interesante, Arenas Movedizas, en Netflix. Para mí van a desaparecer las películas. ¿Sí? Para mí van a ser todo series. Hoy leí un informe a la mañana en el diario, así nomás que no entendí, que hay una ley que se votó ahora en el 2019 que van a empezar a desaparecer las televisiones por cable. Porque están obligados a mostrar todo en internet. Entonces directamente lo vas a sacar de internet. Pero bueno, no sé. El pogo más grande de la historia es argentino. ¿Ese tema? No, yo le pregunto, ¿usted tenía un informe sobre el pogo más grande o no? No tenía un informe. Tenía Sí, para escuchar. Quiero escuchar un tema. Porque veo que Nick Jagger vino a decir que el pogo más grande lo hacen ellos. Lo hacen ellos, sí. Nunca vino a Tandil, nunca vino a Olavarría, nunca vino a River. La misa ricotera. A Huracán, a Racing. ¿A dónde estuvo el Indio? A River. Por eso, a River, a Montevideo. Y qué loco estar dentro de un pogo, ¿no? Es infernal. Es loco. ¿Qué es? A ver, ¿cómo que...? No, ¿qué es? ¿Qué se siente? No, ¿qué se siente? Claro. Es como que es una marea que te va llevando. Y vivirlo, una vivencia tendremos. Sí, sí, es algo que te va llevando. Te va enamorando así del otro que tenés al lado y vas para un lado. Y no, me da un poquito de miedo. Digo, no terminás con algunos moretones. No es violento. O perder las zapatillas, ¿no? A ver, se transforma. No, se transforma en duro cuando vos intentás ir en contra de eso. Pero si vos lo seguís. Vas como marea, claro, como una marea. Yo terminé en el baño, en el último, no en el sentido, no, pues yo quería ir al baño, pero no se podía pasar de la gente que había. Y cuando llegué con el pogo al baño, giré y me mandé al baño tranquilo y todos estaban en el pogo. Chocó contra la puerta. Y pude ir al baño, porque si no había colas de horas para entrar a ese bañito que había. Bueno. Y bueno, vamos a jijiji. El pogo más grande de la historia argentina. Entre otras, y otros pogos. Para tipos que es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Pasé en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Yeah. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Bien abierto. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. No te olvides para dónde corres, un programa que te muestra la otra realidad. ¿Y vos, para dónde corres? Sí. Y entramos de nuevo. Qué pogo, ¿eh? ¿Cómo? Qué pogo. Escucha, Dani. Escúchame, no podías hacer el pogo acá en el... Sobre la nueva Casa de Papel. A ver, ¿cómo? Series. El primer tráiler de Netflix muestra a todos sus personajes y el comienzo de la historia. Lo vi ayer. Trabaja Rodrigo de la Serna. Lo vi el tráiler ayer. Qué lindo. Sí, trabaja y parece que... No es que lo estoy spoilando. Rodrigo de la Serna es el mismo que hizo, a ver, El Che. Qué lindo Rodrigo de la Serna, me encanta. Ocupas, puede ser. Ocupas. Che, ¿sabés que Berlín está vivo? ¿Quién es Berlín? El de la serie de la papel, serie. Que lo habían matado en la última y aparece vivo. Rodrigo de la Serna, dice. Mirá, no, mirá. No, pero Berlín es uno de los personajes de la tira. Ah, no. El que no sabemos si está vivo, pero está recuperándose, Dennis. Es Santiago Val. Opa. Santiago Val debió ser hospitalizado nuevamente por ser encontrarse con los tobillos hinchadísimos. Su hijo Mariano llegó a la casa, lo encontró, estaba todo muy inflamado. Entonces llamó rápidamente a su ex esposa, Carmen Barbieri, y a su otro hijo, Fede Val, y decidieron llevarlo rápidamente al Instituto de Alta Complejidad, donde ayer a la madrugada, o sea, hace 24 horas, estaba internado. Se encuentra bien atendido, descartaron una trombosis, que era lo que más se temía. Pero bueno, esperemos prontamente que don Santiago... Trombosis, trombosis múltiple. Una serie. No es una serie, Dani. Es la verdad, Cerati. Que le pasó lo que le pasó, estuvo 4 años en coma o más, no sé. ¿Usted sabe que fue de la vida de Sergio Denis? No, ni idea. Bueno, decir se que... Se cayó, pero... Sí, pero ahora no hablan de eso. No hablaron más es de como Sergio Denis. Vamos a chequear a ver cómo está Sergio Denis. ¿Sabe dónde está internado? Pues podríamos ir a visitarlo. No lo recuerdo, pero bueno, vamos a chequearlo para el próximo programa, a ver cómo está Sergio Denis. Dale. Esto sí que es una muy, Dani. Mala noticia. A ver qué pasa. Preocupa la salud. Hoy vine de enfermero. Preocupa la salud de Isabel Sarli, la coca. Opa. Es una paciente crítica con pronóstico reservado. Esto lo dijo el director del hospital de San Isidro. La querida actriz Isabel Cocasarle está internada en este hospital, donde en próximas horas se entregará un parte médico para conocer más el detalle de la salud. Tras una operación por una fractura de cadera, quedó muy debilitada y está como mal. Ella, que bueno, fue la persona que más amó a Armando Bó, y que hizo todas sus películas, fue el director que hizo todas las películas que hizo Armando Bó, las hizo con ella. ¿Usted veía las películas cuando dice fuerza, fuerza? Sí, las vi, a todas no las vi. ¿No la vio? ¿Carne no la vio? No, no la vi. ¿Qué pretende usted de mí? Esa. ¿Qué pretende usted? Esa la vi. La que no pretende nada es la gente de Portugal, ¿no es cierto, Male? Sí, bueno, hablando un poco de esto del idealismo y de las ilusiones y de los cambios constructivos, ¿no? No de los globos. Claro. Recordemos que los globos se inflan con aire, ¿no? Y se van. Sí, o y se con pinchan, helio. Y se pinchan rápido y adentro no tienen nada. Exactamente. Bueno, Portugal, por ejemplo, fue uno de los países que tenía una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional, estaba sufriendo una gran crisis. ¿Y saben cómo salió de esa crisis? ¿Cómo, Male? ¿Cómo reactivó la economía? ¿Saben cómo lo llevó le dicen? A Kicillof. Más no. o menos. Bueno, digo, una de las propuestas de Kicillof es que uno tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional. No puede no negociar. O sea, esto que propone la izquierda de no pagarle al Fondo Monetario Internacional, la verdad es que es un pensamiento totalmente infantil. O sea, cuando yo lo escuchaba, digo, no puedo creer lo que está diciendo, es totalmente irresponsable. Uno cuando tiene una deuda con un banco mundial o banco, lo que sea, sí, uno tiene un que vecino. Pagar, porque el no pagar tiene consecuencias gravísimas para el pueblo. Sí. ¿No? Bueno, esto era un poco lo que explicaba el otro día algunos ministros de economía. Bueno, el ministro de finanzas portugués, Mário Centeno, ¿saben cómo le dicen? No. ¿Cómo le dicen? Cristiano Ronaldo. Ah, ¿por bueno. Porque es un goleador. No, ese no es gordo. Cristiano Ronaldo es flaco. Cristiano Ronaldo. Es flaco. Cristiano Ronaldo, el que tiene caspa. El que tiene caspa. Hizo una revolución en Europa. Miren. Porque hizo un milagro grande recuperando la economía de Portugal en los últimos 2 años, ¿no? Y Portugal estaba endeudado. Tenía una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Él aplicó una política para reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo aumentó los salarios. O sea, lo que él dice es la austeridad no lleva al crecimiento de un país, ¿no? La austeridad no es buena, no es verdad que uno tiene que llevar a su pueblo a condiciones de austeridad, ¿no? Me parece que es todo lo contrario de lo que se está planteando en la actualidad. Hay que reactivar la industria, ¿no? Que es lo que esta gente no entiende. Portugal llegó en esto, llegó al borde del abismo, con una catástrofe económica, y se recuperó con una receta que no implicaba poner a su pueblo de rodillas. No, no. Y condicionarlo a ser un pueblo con austeridad, sino precisamente todo lo contrario. Lo que hizo fue renegociar con el Fondo Monetario Internacional y reactivar, ¿no? el país. Uno tiene que sentarse a hablar y ver cómo va a pagar y reactivar lo que era toda la fuente de productividad y toda la fuente laboral. Usted sabe que para Europa, ¿cómo habla? Me inspira cómo habla. Qué bien. Ella habla muy bien ella. Ay, sí. En otra vida a lo mejor puedo dedicarme a la política. Sí. Yo la voto. Porque ya en esta vida no me estaría como alcanzando. No me estaría nunca alcanzando. Se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Usted sabe que para Europa, España y Portugal son los países como más sudacas, más pobres, son los países que más padecen las economías. Después África. Viene Grecia. No, de Europa, pero son como África los países. África es un solo continente. Es África, nada más. No. Me quiere enloquecer, ¿no? Hoy me quiere enloquecer. No se ponga hoy, nervioso. Yo Dani, no bájese sé. De arriba o de la sea, mesa, usted vino en patineta hoy, ¿no? Sí. Está apurado el tipo. Vino en patineta. No, o sea, en patín. Mire, patineta. Fabián Gianola le respondió Fernanda Meneses. ¿La conoce Fernanda Meneses? No, ¿y a yo Martina tampoco. Soto? No. Le dijo, tras su denuncia por acoso sexual, ella tiene muchos problemas con la justicia, le mandó Gianola. Luego de que la actriz con quien había trabajado en el ciclo Hoy Ganás Vos, Entre 2016 y 2017 radicó una denuncia en la justicia contra el actor por abuso sexual. Fabián Yanol habló con TN Central y aseguró que la actriz está un poco mal de la cabeza y que todo está falso. Hay que probarlo. ¿Saben en qué me voy a venir próximamente a la radio? No. Aunque sea de noche, supongo que va a tener luces. En monopatín. Ah, porque la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sí. No se ría, Marcelo. Es serio, es política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El transporte público, la inversión en. ¿Cómo se llamó? El monopatín eléctrico. O sea, no solo vamos a tener bicicletas de un banco privado brasilero como es Itaú, sí, sino que además ahora vamos a disponer de patinetas para andar por las calles porteñas. Claro, pues ya los colectivos cada vez van a estar más parados. Tengo una duda, la velocidad, porque yo tengo un poco de miedo. A la velocidad. Porque yo siempre vi Volver al Futuro. Vio la patineta de... ¿Cómo me gustaba esa patineta? ¿Qué patineta? La de Kevin Klein. No, a mí me gustaba más los zancos. Ay, ¿cómo? ¿Zancos? No. Sí, pero va despacio ahí. Yo soñaba con ir al futuro y tener una de esas patinetas. Me llegó. Qué me lindo. Llegó porque ahora voy a tener un monopatín. Hoy estamos muy ricoteros porque me hago acordar de El Futuro Llegó hace rato. Yo tengo una pregunta. El monopatín, ¿uno tiene que ir con un piecito arriba y otro abajo? No, o los dos arriba los después. Dos arriba. Y después, la velocidad. Sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Uno va por la bicicenda con el monopatín o no? Puede. Tipo, si te cruzas una bicicleta... Lo esquivás. Claro, además te bajás rápido porque no te caes de ahí, porque es chiquito, viste que es poca la altura que tiene. ¿Cuánta velocidad tendrá eso? ¿30 kilómetros por hora? No, no creo que llegue, a 15 creo. Tengo miedo porque, digo, ¿no? Si yo voy por la bicicenda con el monopatín y de golpe se me va un poquito de rueda. No pasa nada. Y choco con el... Ese bloque amarillo. Se no rompe la cabeza. O de golpe me cruzo con el macetero gigante que decora las hablando esquinas. De maceta, estamos tomando unos ricos mates en con, esta noche. Con yerba ajedrez. Claro. Ja, no, qué digo, mate. Si salgo volando, ¿qué pasa? Perdóneme, no salió mal el chiste. Si salgo volando, se hace perch. No. Jaque mate. La yerba. Es estoy pensando, no. Vio que el monopatín, digo, uno si frena rápido, sale como la rueda de atrás para arriba. Ah, sí, te vas con la cabeza, queda la cabeza claro. En el monopatín y tu cuerpo dando vuelta habría y queda que prende. Saber hacer como la vuelta carnero, como. En el aire, claro, sí. Habría que me acuerdo. Señores, nos tenemos, lindo, que tenemos que ir. Pero yo quería hablar de Martina Soto. La ex-CQC vuelve a la televisión. ¿Y qué va a hacer? Conducirá un programa, Dani. Muy lindo. Con Martina Soto. Con Martina Soto, sí. Nos tenemos que ir, señores. Esto ha sido todo por este día. Todo por hoy, qué rápido. Todo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Lo bueno dura poco. Gracias a Radio Gráfica, gracias a Manu Rivas por operarnos. Estamos acá en el 89.3. ¿Sí? ¿Te gusta ese número? ¿El apagón fotográfico? No, el apagón informático. El apagón informático. El apagón informático. Informativo. Encendé. Radios populares, ¿no? O algo así. Radiográfico. Hoy estamos fatales. Nos vamos con La Renga, La Nave del Olvido. Hoy voy ¿vamos a bailar? Hoy voy a bailar a La Nave del Olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos de estampita de estación. Vení morocha que vamos a dar una vuelta al chaperío. Chaperito está